9 y 17. Tres. Música, más música en JF Unión Radio 100.5. 100% originales. JF Unión 100.5. Minutos. Sacude con la cumbia. JF Unión. socios y socias de la Cooperativa Los Andes. Se convoca a nuestros más de 128 mil socios a participar de la Asamblea Local de Socios 2024, a realizarse del 2 al 24 de noviembre en nuestras 117 sedes de asamblea a nivel nacional. Con el desarrollo de la agenda, análisis y aprobación del informe de gestión asociativa, económica y financiera y elección del tercio de consejeros locales de socios, el futuro de nuestra cooperativa depende de la decisión de todos sus socios. Ven y participa de esta gran fiesta democrática. Mayores informes en nuestra línea de atención al socio 945-347147 e ingresa a nuestra página web www.cooperativalosandes.com.pe. Un socio, un voto. Cronograma de Asamblea Local de Socios, Oficina Curahuasi, Sayhuite, lunes 4 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el local El Tambo en Sayhuite. Curahuasi, martes 5 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el Coliseo de Gallos. Cachora, jueves 7 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en la Casa Comunal de Cachora. Lima Tambo, lunes 11 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el Gras del 3. Música, más música en JF Unión Radio 100.5.